ha pasado en el E3. Todos hablan de Kinect, nadie dice ya Natal, y de pie vamos todos a jugar. ¡Qué pedazo resacón con la fiesta de Activision! Los poderos están jodidos, no se creen la 3DS. Será que se pudren de envidia. ¿Qué ha pasado en el E3? La que peta es la Wii, con el juego de Kirby, sin dedales que te quitan el estrés. Todo hace que el bus parezca como un plus. Todo el mundo quiere que juegues de pie. ¿Qué ha pasado en el E3? ¿Qué hago en el Galen Center con una panda de chalaos con ponchos, Dios, como he pringao? Será que estoy muy premenstrual y mis fibucias resbalan natal. XCOM me parece chulo, los poreros son unos garulos, que se pudran, están que rabian. ¿Qué le ha pasado a mí? ¡Que paren rotativas, pero ya! ¿Qué le ha pasado a...? ¡No al Tokyo Games Show! ¡Ni al Gamescom de Colonia! ¡Ni al FTS que ya no se celebra! ¡Ah!